Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y a lo mejor nos escuchas en Radio Topo, pero a lo mejor nos escuchas desde la web Radio Topera, radiotopo.noblezabaturra.org, o bien desde alguno de los diferentes sitios donde salimos a las ondas. Ya puede ser en Teruel, ya puede ser en Alacant, en Manresa, en el barrio de Torrero, en Madrid, en Granada, perdón, pero no, y sentimos decirlo, ya en Huesca, porque Radio Pirineo momentáneamente ha parado sus emisiones. Esperamos que en breve se empiecen a reanudarlas y se aclaren los posibles problemas que haya podido haber. Y online también en el servidor alasbarricadas.org o bien en radioslibres.info, el servidor que agrupa a las radios libres, sin liberados y sin subvenciones. Y antes que nada, muchas, muchas gracias a la gente que este fin de semana acudió el domingo pasado a la presentación del documental sobre la historia de las radios libres en Aragón. Un documental que, bueno, pues que ha realizado varias gente, pero entre ellos nuestro compañero Santi del programa Estrellados, que se emite en esta misma emisora. Pues bueno, todo un orgullo ver pues todas estas, los 30 y tantos años de historia de las radios libres en Aragón, y que la verdad es que es una gozada pues ver a compañeros y compañeras que desde el 81 llevan haciendo radio, pues eso, totalmente autogestionada aquí. Pues sí, un montón de años, incluso más que nosotros dos, que ya es decir, que llevamos unos cuantos. La gente que ha realizado el documental se llama Los Cinco del Banco y pues bueno, cuentan en ese documental las diferentes experiencias que hubo en Zaragoza, bueno, en Aragón de Radios Libres y las que hay en estos momentos, entre las cuales Radio Topo se encuentra, como no. Y hoy llevamos un día complicado, mi compañero y yo, y entonces no nos ha dado tiempo de hacer el sumario. Deciros que en este acratador veraniego vamos a hablar de la ciclonudista que tuvo lugar el pasado fin de semana. Comentaremos también los próximos actos de la Semana Cultural de la Magdalena, la 28ª, si no me equivoco. Pasaremos a hablar de antifascismo y de represión, que tenemos bastantes cosas. También hay un bloque de ocupación y, como no, también nos iremos a nuestra sección de internacional con alguna noticia que ahora os comenta mi compañero. Pues sí, noticias que girarán en torno a Palestina. También nos iremos a Haití y a una denuncia que ha habido a propósito de que los cascos azules, los que van a salvaguardar los derechos humanos, parece ser que se declaran a violarlos y a violar mujeres también. Y la verdad es que, bueno, pone los vellos como escarpias esta cosa. Y luego pues os hablaremos un poquillo, nos moveremos a otros lugares del mundo, como Nicaragua, con las protestas contra el canal interoceánico que quieren hacer. Y en las convocatorias, aunque luego os comentaremos mucho más ampliamente, pues decir que podéis mirar la página web SC Madalena, que bueno, pues que es una página web donde salen todos los actos de estas fiestas autogestionadas que terminan el próximo 25 de junio. Los campos foscos no más producen balas. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y antes que nada, pues un aniversario. Y es que queremos recordar que una actividad 100% zaragozana, como es la movilización ciclonudista, cumplió 15 años. Bueno, 100% zaragozana porque nació aquí, pero no en realidad solo de aquí, porque se celebra ahora mismo en todo el mundo. Una actividad que, fíjate, pues estas cosas de la vida, empezamos una cuadrilla de gente haciendo un poco el locatis y bueno, pues ahí que hemos estado trabajando en la ciclonudista después de 15 años, pues 100 personas en una lluviosa tarde de sábado se dieron cita en esta marcha ciclonudista que pretende reivindicar el uso de la bici en las ciudades y la fragilidad de los y las ciclistas ante un tráfico habitualmente congestionado. La iniciativa nació con la intención de mostrar abiertamente a la ciudadanía la fragilidad de la carrocería de las ciclistas urbanas, algo que desde 2001 continúa reivindicándose y desde la gente que la organiza pues continúa exigiendo respeto para la bicicleta en el espacio urbano. Todo esto a propósito precisamente en torno a esta semana cuando el colectivo Pedalea ha exigido al nuevo ayuntamiento, aprovechando que han entrado, que se señalicen las calles de acceso restringido permitidas para bicicletas. El colectivo ciclista quiere que, indiferentemente de la opción política que gobierne el ayuntamiento, se pongan en funcionamiento las medidas ciclistas comprometidas por el actual gobierno en funciones, que prometió mucho, pero de momento pues queda un montón de cosas pendientes, como por ejemplo las sanciones absolutamente desproporcionadas. De hecho, el colectivo comenta que el importe de las mismas no se ha reducido, como se hizo público a principios de año, y que la Policía Municipal sigue multando con importes de 200 euros, habiendo duplicado a lo largo de 2014 el número de multas impuestas a ciclistas, todo ello pues yendo, como se suele decir, a cazar. Pues también recuerda que bueno, pues que hay 650.000 euros de presupuesto para carriles bici en 2015 y que de momento pues no ha habido ni un euro para esa partida. Y recordar que esta actividad precisamente estaba dentro de las actividades también de la Semana Cultural de la Magdalena, por ejemplo, y que bueno, pues que os recordamos una vez más la página web y que bueno, pues que no, yo que vosotros y vosotras no me lo perdería en ningún caso. Pues scmadalena.com, Semana Cultural de la Magdalena.com. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y comenzamos ya con la sección de Antifa, con una noticia escrita por Alba Mareca de La Marea, en el que habla que casi la mitad de las personas sin hogar en el Estado español ha sufrido delitos de odio. Concretamente el 47% de las personas que se encuentran sin hogar. Y de estos 47, un 81% habría pasado por la experiencia en más de una ocasión. Entre las formas de victimización más comunes se encuentran los insultos, el trato discriminatorio, las agresiones físicas, el acoso y el robo de sus pertenencias. Estos son algunos de los resultados del de que se desprenden de la investigación del Observatorio Atento. El objetivo de este informe es alertar de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas sin techo. El director de comunicación de este observatorio, Luis Perea, denuncia que estas personas siguen siendo invisibles y no se les percibe como víctimas, ni siquiera se les percibe como personas muchas veces. Además, detrás de un delito de odio hay siempre prejuicios. Estos delitos hacen, por otra parte, que las mujeres sean bastante más vulnerables que los hombres. Concretamente, el 44% de los hombres entrevistados informa de al menos un delito de odio. Este porcentaje asciende a más del 60% en el caso de las mujeres. También hay mayor gente víctima de estos delitos si es de origen extranjero. Y en cuanto a los agresores, son principalmente hombres, varones entre 18 y 35 años. Un 10% de los entrevistados denuncia haber sufrido humillaciones e intimidaciones por parte de la policía. Un 7% por parte de personas de ideología fascista. Y un 6% ha sido agredidos por agentes de seguridad. Otro de los puntos que preocupa al Observatorio Atento es el bajo porcentaje de denuncias, ya que la mayoría, más del 63%, no acude a ningún tipo de servicio u organización especializada, ya que consideran que no sirve para nada o porque no confían en ningún servicio. De entre los que sí acudieron a algún servicio, más del 68% consideran que la atención de los servicios policiales no fue satisfactoria, porque no les creyeron o no les ofrecieron soluciones. Sin embargo, la mayoría de las personas que acudieron a algún tipo de organización no gubernamental o defensora de los derechos humanos están bastante contentos del trato recibido. Y vamos ahora a hablar de fascismo institucional, concretamente de que las víctimas del franquismo han vuelto a pedir por carta que Rafael Hernando del PP deje su escaño por humillaciones a las víctimas del franquismo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica registró este pasado miércoles en el Congreso una carta dirigida al portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, solicitándole que deje su escaño por haber humillado y maltratado a las víctimas del franquismo. Escrito que acompañado de otra misiva dirigida al PP para que fuerce a su portavoz a entregar su acta de diputado. Este colectivo decidió entregar los citados escritos firmados por el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica después de que los medios de comunicación hayan puesto en circulación las declaraciones que Hernando hizo en una tertulia televisiva el año pasado, en las que llegó a afirmar que algunos se acordaban de su padre cuando había subvenciones, que hace falta tener mala entraña para decir semejante barbaridad. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica subraya que las cartas que han registrado para Hernando y su grupo parlamentario son consecuencia del proceso que iniciaron querellándose contra Hernando tras dar el Supremo la razón al diputado. La Asociación presentó un recurso que aún está pendiente de resolución. Además, Silva recuerda a Hernando y a su grupo que la mayoría de las personas octogenarias que tienen algún familiar desaparecido solo podrán morir tranquilas si lo encuentran, razón por la que sus declaraciones son crueles y degradantes y absolutamente fascistas, por otra parte. Parece ser que en este país solo se pide respeto a las víctimas de algunas en algunas ocasiones y según a qué víctimas. Otro tipo de víctimas, vamos, las que no son de ETA me refiero, están condenadas al fracaso, a la humillación y a cuestiones bastante curiosas como la que os voy a comentar en la siguiente noticia. We'll be right back. Todos y todas sabréis que Rita Barberá dimitió el pasado viernes como alcaldesa de Valencia para evitar entregar el bastón de mando a Joan Ribó de Compromís. Las malas formas de su adiós han sido muy comentadas, pero de lo que no se ha hablado es el del regalo envenenado que dejó pocos días antes de abandonar el cargo, con una resolución conocida, pero que había pasado desapercibida con la vorágine electoral, y que representa un nuevo ataque a los hijos ancianos ya de Teófilo Alcoriza, represaliado del franquismo y enterrado, asesinado y enterrado en una fosa común del Cementerio General de Valencia. Tras 6 años bloqueando su exhumación, lo que hizo a sus hijos perder la subvención concedida por el gobierno de Zapatero para dicha actuación, el ayuntamiento ordenó el 29 de abril que se abriese la fosa y se exhumasen los restos de Alcoriza, pero eso sí, cobrándole a la familia 45.000 euros, una cantidad de la que no disponen, y aunque le dispusieran, es absolutamente increíble que se les cobre esa cantidad por recuperar a su familiar. Teófilo Alcoriza fue detenido por la Guardia Civil en el año 47, ya bastante pasada la Guerra Civil, cuando fueron a buscar a su casa a su hijo, que era un guerrillero. Al no encontrarle, se llevaron al padre, que una semana después murió víctima de las torturas y de las palizas. El paradero de sus restos fue un misterio hasta el año 2006, cuando la Asociación La Gavilla Verde y el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica localizaron sus restos en una fosa tras 2 años de investigación. Y como os decía, a finales del 2009, el Ministerio de Presidencia concedió a su hija, Pilar, una subvención para recuperar los restos, pero el Ayuntamiento de Rita Barberá puso todo tipo de obstáculos legales, como la complejidad técnica de la exhumación. El bloqueo provocó que estas personas tuvieran que devolver al gobierno la subvención y finalmente que ahora tengan que pagar los gastos de la exhumación de su padre. Más malos ni de película. Y precisamente el partido de la señora Barberá, el Partido Popular, se quedó solo este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso porque votó en contra de sendas iniciativas que buscaban que el gobierno español retire varios símbolos franquistas, renombre calles y plazas que hacen alusión a personas colaboradoras de la dictadura y revoque los honores y títulos que el Estado español concedió a Francisco Franco, sus familiares y sus acólitos. Porque entre estos títulos, por ejemplo, Juan Carlos de Borbón, concedido a la esposa y a la hija del dictador, y lo sigue manteniendo, la hija de Francisco Franco sigue viva, y son hereditarios los títulos de Grandeza de España, del Señorío de Meirás y del Ducado de Franco. Bueno, no sé, una cosa que dijo un diputado que la verdad es que nos parece bastante chocante, pero es verdad. ¿Se imaginan en otros estados europeos que hubiera un duque de Mussolini o un señorío de Hitler? Pues bueno, pues en España todo esto se da como lo más normal del mundo. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Comenzamos con represión y comenzamos aquí en Zaragoza y volviendo a hablar de Antonio Aramayona, que tras tomar declaración a esta persona, la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Zaragoza ha aceptado la petición de la fiscal y dicta orden de alejamiento de 200 metros del delegado del gobierno de su domicilio y lugar de trabajo hasta que se resuelva el juicio. Os recordamos que la semana pasada Antonio Aramayona fue detenido de una manera muy curiosa porque tuvo que coger un taxi e ir hasta la comisaría para declarar y el delegado del gobierno le presentó una querella por un presunto delito de coacciones y un presunto delito de calumnias. Ara Mayora mantenía esta semana una protesta frente al portal del delegado Gustavo Alcalde. Y según ha explicado Ara Info, su abogada de Ara Info, extraemos esta noticia, Ara Mayora ha rectificado lo que ya había dicho en comisaría, que su intención no es coaccionar ni calumniar, sino hacer una crítica social y política y una reivindicación acogiéndose a su libertad de expresión. Por lo tanto, entiende que no comete ningún delito. Tras su declaración, la fiscal ha solicitado una orden de alejamiento de 200 metros y la defensa de Ara Mayora ha contestado poniéndose por entender que, como os decía, que su objetivo no es violentar ni calumniar, sino ejercer su derecho a la libertad de expresión. Cabe recordar que Ara Mayora, Marga Rivas y Marisol Ibáñez fueron absueltos el pasado verano de los cargos de desobediencia que se les imputaban por la protesta frente al portal de la consejera de Educación Dolores Serrat. En esta ocasión, la sentencia respetó el derecho a la libertad de expresión y cuestionó a la autoridad sancionadora, de la que dijo que no puede limitar la libertad de expresión. Pues exactamente lo mismo en este caso. In a way that no one can ever do. Something in the way I feel when I see her stand. Y mientras se hacían los nuevos ayuntamientos y había tantísima gente pendiente de algunos ayuntamientos que van a ser gobernados por las llamadas candidaturas populares, una manifestación recorrió varias calles de Barcelona para denunciar la represión y el control social que sufrimos sobre todo los movimientos sociales y en particular los y las anarquistas. 2.000 personas marcharon por las calles de Barcelona para apoyar diversas causas antirrepresivas. La manifestación, por cierto, terminó con varias personas detenidas. Los organizadores de la manifestación habían editado un pequeño dossier explicativo de las actuaciones policiales en represión a la disidencia que hoy en día tienen procesos abiertos o recientes. Todas ellas comparten el rasgo común de haber generado una ola de solidaridad en reacción a la persecución ideológica que sufren las personas detenidas, encausadas o condenadas. El listado es desgraciadamente largo. Los y las anarquistas víctimas de la operación Pandora y Piñata, las personas encausadas por el efecto Cambies, las detenidas en la huelga general del 29M del año 2012, los sindicalistas de la CGT, las personas encausadas por el Ature en el Parlament, los tres jóvenes de Lleida de los que hablábamos en la semana pasada que son militantes de CNT, las cinco anarquistas de Sabadell, los antifascistas del 12 de octubre, etcétera. Bajo el lema, si nos atacan para luchar, luchando responderemos, estas personas recorrieron las calles de Sants y el Eixample Izquierdo. El tráfico de la manifestación arrancó desde la plaza de Sants y los manifestantes emplearon un buen rato mientras se valoraba el panorama para llevar a cabo las acciones que se habían preparado. Aquí se sumó a la marcha la presencia de muchísimas furgonetas del Abrimo y además un helicóptero. De hecho, de las acciones ideadas, una solo fue factible y fue la de que un grupo de activistas trepó a unos andamios en la calle Aragón con Tarragona, colgando una pancarta donde se leía "Todos somos antifascistas". La policía actuó y partió la marcha en dos. Finalmente hubo cargas, aunque nos aseguran que no tan brutales como en otras ocasiones, y 6 personas detenidas y 7 identificadas. La manifestación de Barna coincidía con una similar en Madrid, con el lema de "Si la solidaridad se extiende, la persecución se apaga", donde se clamaba por la libertad del joven Alfonso, entre otras muchas otras cosas, y también había espacio para tener en memoria a las víctimas de la represión en todo el estado, en Barcelona, etcétera, en el barrio Gamonal, Montaje 4F, etcétera, etcétera. Las imágenes de celebración festivas en los consistorios contrastaban con la llamada de las personas que se manifestaban a no olvidar ni ignorar el aparato represor que está en marcha, acosando a quienes, como denunciaban las manifestantes, se atreven a luchar. Y nos vamos precisamente a hablar de Alfón en estos momentos. El Supremo ha ratificado la sentencia. El activista vallecano fue condenado en enero a 4 años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de tenencia de sustancias explosivas solamente con la declaración de la policía, sin ningún otro tipo de prueba. Esto sigue aportando la defensa, que sigue denunciando que el juzgado no tuvo en cuenta el testimonio de los testigos y que durante el proceso se cometieron diversas irregularidades, como la rotura de la cadena de custodia de las pruebas y otras cosas. Por otra parte, siguiendo con el tema de Alfón, la policía detuvo a Alfón rodeado de medio millar de simpatizantes. El joven había comunicado a los juzgados que estaría localizable en la parroquia de San Carlos Borromeo, donde se entregó voluntariamente. En torno a las 9:30 de la noche, una decena de furgonetas de la Policía Nacional estacionaba frente a la parroquia. Tras una mediación entre activistas y maderos, se hizo un pasillo para que estos pudieran pasar. Los policías fueron quitando uno a uno a los simpatizantes las máscaras con la cara de Alfón hasta que dieron con él, momento que se produjo tensión y algunos agentes propinaron algún que otro porrazo a los activistas. Desde aquí, desde Radio Topo y desde el Acratador en concreto, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad para Alfón, un nuevo preso en las cárceles del Estado. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la acusación contra 2 estudiantes detenidos el 29M, detenidos a raíz de los incidentes registrados durante la huelga general del 2012. La alcaldesa Ada Colau ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para retirar los cargos contra estos estudiantes. Bueno, pues nos alegramos de que Ada Colau cumpla sus promesas de decir que intentaría llevar esto a cabo, y parece ser que por ahora lo ha cumplido. Que no se diga que en el Acratador en Radio Topo no estamos actualizados. Esto que va a sonar ahora es el nuevo CD de Criatura. The one. Pues lo dicho, este es el nuevo CD de Criatura, esta banda zaragozana. Muchas gracias a Álvaro, que ha venido a traérnoslo calentito, calentito, bajista de Criatura. Y bueno, pues un CD que se grabó este invierno y que, bueno, pues que en Radio Topo, muchas gracias, pues eso, desde La Cratadora os lo presentamos en primicia, esta banda así de Zaragoza, que lleva un montón de años tocando y que, bueno, pues siempre han estado muy cercanos a esta emisora y esperamos que lo sigan estando. Pues eso, un CD que se llama Todavía y que ya lo iréis escuchando, seguro que os aburriréis de escucharlo en esta radio. Pero como lo nuestro son las noticias, pues nada, nos vamos a seguir noticiando. Y con una noticia de hoy mismo que nos llega desde Barcelona, donde 6 horas de resistencia han detenido el desalojo del centro social ocupado y autogestionado La Llamborda del Guinardó. 4 activistas se han encadenado durante toda la mañana en un bidón de cemento anclado en la primera planta. Los pisos de las plantas superiores han quedado tapiados, pero el juzgado finalmente no ha autorizado a cerrar el centro social ocupado. Eran las 7 de la mañana cuando 2 unidades enteras de la Brigada Móvil han llegado al barrio del Guinardó de Barcelona y la veintena de furgones han cortado calles y varios agentes equipados con escaleras y arietes reventaban puertas y ventanas del centro social ocupado El Adoquín. El local parcialmente es propiedad de la Sareb, el banco malo del gobierno español, y de hecho hay 2 procedimientos judiciales en curso. El juez que dirige uno de los procedimientos ordenaba desalojar los pisos superiores del edificio, no así la planta baja, donde desde primera hora había una quincena de personas esperando la llegada de los antidisturbios. En el piso de arriba, 4 activistas han anclado sus brazos a un gran bidón de cemento. Las manos estaban atadas en el interior de una gran tubería de agua de alta presión y esto ha hecho imposible que los especialistas de la Brigada Móvil, a pesar de disponer de material muy sofisticado, hayan podido separar las manos de las mujeres del interior del tubo. El jefe del dispositivo policial ha optado por, una vez desmenuzado el bidón de cemento, bajar las activistas hasta la calle con los brazos dentro de la tubería, una operación bastante arriesgada. Después, las compañeras de las chicas las han acompañado hasta la calle de al lado, donde han podido deshacer el sistema de anclaje y liberarlas sin que sufrieran lesiones. Las 6 horas de resistencia han sido efectivas y, a pesar de las presiones orquestadas por los Mossos, el juzgado ha ordenado la retirada del dispositivo sin efectuar el desalojo de la planta baja, donde está la sede del centro social ocupado La Adoquín. Poco antes, un grupo de operarios habían tapiado los accesos a los pisos superiores, que eran viviendas. Aunque no tenían orden judicial para asaltar el centro social, los antidisturbios han entrado forzando los accesos para identificar a todas las personas presentes. Cuando han marchado los furgones, la gente concentrada en el exterior ha accedido de nuevo al centro social en medio de muestras de alegría, y todo esto mientras 50 personas permanecían en la calle como muestra de apoyo. Como solemos decir, la resistencia es fértil. Y el Patio Maravillas ha ocupado un nuevo edificio para albergar su tercera sede en Madrid. No habían pasado casi ni 12 horas desde su desalojo de su espacio en la calle del Pez, en Madrid, como hemos dicho. Y si todo prospera, pues bueno, será la tercera sede que desde el 2007 ocupará el colegio de la calle del Acuerdo número 8. La ocupación del edificio, propiedad de una inmobiliaria desde el año pasado, se ha producido tras la manifestación de protesta que se convocaba por el desalojo de esta anterior sede. Y recuperaban el edificio de la calle Divino Pastor porque es especialmente simbólico. Se trata de un edificio público vendido, como tantos otros, a una constructora que lo mantiene absolutamente vacío desde hace un año. Y hacen responsable de esta situación al Ayuntamiento de Madrid por despojar a la ciudad de sus recursos y patrimonio, según explica el comunicado de la Asamblea del Patio Maravillas tras la nueva ocupación. El colectivo subraya cuál es su papel en la actividad política de Madrid y exige que desde el consistorio se abran vías de reconocimiento de iniciativas ciudadanas como el Patio Maravillas, que, como hemos explicado aquí alguna vez, sí que se ha venido a negociar con las autoridades municipales. No estamos del todo de acuerdo con este tema, pero bueno, pensamos que debemos ser profundamente respetuosos con diferentes sensibilidades del movimiento Ocupa. Y bueno, pues también adelantan que independientemente de quien esté en el gobierno de la ciudad y quien esté en la oposición, el ayuntamiento tiene que reconocer la importancia de iniciativas como el Patio Maravillas y abrir un diálogo. Decir que bueno, pues van a hablar, y la amenaza de desalojo que se consumó el pasado jueves, que pendía sobre el Patio Maravillas desde febrero, pues como podéis ver, no ha sido óbice para que esta gente sigan trabajando por el movimiento Ocupa. Por cierto, una curiosidad, el nuevo edificio del Patio Maravillas es propiedad de Miguel Ángel Capriles, primo del opositor venezolano. En concreto es de la empresa Fernando VI 10 SL, dedicada al negocio inmobiliario, y cuyo administrador pues es Miguel Ángel Capriles López, como os he dicho, primo de Enrique Capriles. Y el inmueble, la verdad es que el caso huele un poco mal, porque fue adquirido por la empresa por enajenación directa, vamos, a dedo, el pasado 1 de agosto de 2014, tras varios intentos de subasta que quedaron desiertos. Se desconoce el importe por el que Capriles compró finalmente el edificio, pero desde el ayuntamiento han confirmado a Diagonal que se produjo mediante venta directa. El tal Capriles es consejero además de Nova Caixa Galicia Banco desde junio de 2014, un par de meses antes de la compra del edificio de la calle Divino Pastor. Este NCG, es la antigua Nova Caixa Galicia, que tras ser nacionalizada en 2011 y rescatada con fondos públicos por el FROP, que inyectó más de 5.000 millones de euros, que pusimos todos de nuestro bolsillo, acabó en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, propietario de Banesco. Vamos, un caso que huele mal por los cuatro costados. Y bueno, pues el 17, hace un par de días, pero no, el 16, fue parado el desahucio de Asun en Madrid, en el distrito de Ciudad de Genial. Y nos dice la coordinadora de la Asamblea de Vivienda de allí que hemos parado el desahucio de Asun. Y repiten, lo hemos hecho las redes de solidaridad asentadas en Madrid desde hace años, quienes llevan meses acompañando a Asun, animándola, ayudándola a afrontar una estafa que le ha hecho perder su casa, su matrimonio y parte de su salud. Y bueno, pues le acompañaron a denunciar a los estafadores con unas triquiñuelas legales de estar de te presto el dinero, que luego es muchísimo más dinero, y luego termino desahuciándote una casa que vale muchísimo más que el dinero que te presté. Pues bueno, pues con estas triquiñuelas de estos malditos estafadores, pues Asun se ha quedado en la calle y además le han arruinado la vida. Pero bueno, también decir que las plataformas antidesahucios, aparte de emitir este comunicado, nos comentan que están muy indignadas con el Ayuntamiento de Madrid. Critican que ahora Madrid diga que no puede parar los desalojos tras haberlo prometido, y es que los primeros días de gestión del Ayuntamiento de Manuela Carmena se han visto marcados por los ataques en tromba de la oposición, por los tuits ofensivos, algunos ediles, la imputación de una concejala, de Rita Maestre, por una actuación en la Complutense, en concreto en la Capilla. Pero al Gobierno de Madrid se le abre un nuevo frente, y todo esto es a propósito de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Qué quieren aclarar? Que que se han encargado en los últimos años de tratar de paralizar los desahucios de la capital, que ahí ha participado un concejal del distrito de Moratalaz, una edil reserva, Carolina Pulido, pero la PA, que se mantuvo neutral durante la campaña, Ahora, pues, y muchos de sus individuos apoyaron a título personal a Ahora Madrid, pues lo que quieren aclarar es que ahora se mojan para criticar al nuevo ayuntamiento y en concreto a través de sus distritos de Vallecas y de Centro, que consideran inaceptable que la responsable del área de gobierno de equidad, derechos sociales y empleo, Marta Higueras, dijera que el consistorio no puede paralizar los desahucios, sino que ayudará a buscar soluciones habitacionales. Y bueno, pues nos dicen en su comunicado la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca que esto, que debería ser una de las prioridades de Ahora Madrid, pues son unas declaraciones que les han sorprendido, porque hay muchas formas de parar un desahucio, como mediar con el banco para que no lo haya, o evitar que la policía municipal acuda con la comisión judicial, vaya trabalenguas que me estoy liando, según dijo el portavoz de la PA de Vallecas. Según Sánchez, este portavoz, el primer aplazamiento de un desahucio desde que Carmena es alcaldesa, el martes en Ciudad Lineal, lo paralizaron los activistas del barrio y no un concejal. Y es que desahucios hay de muchos tipos. Se debe tener una voluntad real de querer pararlos, según subrayan en la PA de Vallecas, donde dicen que, una vez más, es la ciudadanía quien se entera de los desahucios por la gente de los barrios y trabajan para evitarlos. Ese, según Sánchez, es delirante que Carmena o su concejal Higuera se reunieran antes con los responsables de Bankia para estudiar la situación que no con los directamente afectados por los procesos de desahucio. Qué bien escuchar aquí a Criatura, ¿eh? Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y un breve a propósito de la apostasía, que es renunciar a tu pertenencia a la Iglesia Católica. En concreto, CNT Zaragoza promueve una campaña de apostasía y organiza el martes 23 de junio una concentración en la Plaza del Aseo de Zaragoza y hará de forma masiva una entrega en el Arzobispado de los documentos necesarios para apostatar, para dejar de formar parte de la Iglesia Católica, o lo que es lo mismo, pues dejar pues lo que se conoce como apostasía, de renunciar expresamente a ejercer pues un derecho que te imponen en realidad, con lo cual deja de serlo desde el momento del bautismo. Para realizar los trámites es necesario descargar la documentación que el sindicato ha habilitado en su página web, en concreto en aragón.cnt.es. Bueno, pues aunque busquéis en la CNT aragonesa apostasía, pues ya lo encontraréis. Y eso, a las 7:30 de la tarde, en la Plaza del Aseo de Zaragoza, el martes 23 de junio, tendrá lugar una concentración para dar a conocer la entrega masiva de fieles que desean apostatar. Decir que el CNT se va a encargar de llevar los documentos al arzobispado para dar comienzo a la tramitación, y el sindicato lanza tres sencillas preguntas para que la persona que lo desee sepa si quiere o no apostatar. Durante la misa de bodas, bautizos, comuniones, ¿eres el primero que se va al bar? ¿Evitas marcar la X a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta? ¿Desde que entraste en edad adulta no has practicado ningún acto religioso? Pues como ves, es muy fácil. Si no estás de acuerdo con la Iglesia y tienes un modo de vida y pensamiento ateo o incluso agnóstico, este pensamos que debe ser el primer paso a dar, afirman. Y si ya has apostatado o no estás bautizado, también puedes acercarte pues para apoyar a las y los compañeros que deseen dar el paso. Y aunque CNT sea un sindicato anarcosindicalista, pues bueno, recordar que bueno, pues que el ateísmo es un derecho que se puede no creer y que no estaría de más que por una maldita vez nos respeten a la gente que optamos por la opción de no ser creyentes, que bueno, pues que es algo perfectamente respetable y que parece que bueno, pues que se empeñan en imponernos la religión a machamartillo. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y me he quedado solito en el programa, así que voy a seguir aquí hablando como un loro. Y bueno, pues vamos a la sección de internacional y nos vamos hasta Nicaragua, donde miles de campesinos están exigiendo la cancelación del llamado canal chino, un canal interoceánico que, bueno, pues que el gobierno sandinista de Ortega busca garantizar para el capitalismo chino, que de realizarse traerá afecciones al medio ambiente y despojó de pueblos enteros. Y es que van ya más de 50 marchas en Nicaragua contra este gran canal interoceánico, que es un proyecto de capital chino que, de llevarse a cabo, partirá en dos el país, con un canal de 278 kilómetros que conectará el Océano Pacífico con el Atlántico y pasará por la mayor reserva de agua dulce de América Central, que es el lago Nicaragua, o Cocibolca también. El informe de plan de diseño detalla que por el canal pasará el 5% del transporte del comercio mundial y representará enormes beneficios económicos. Claro, el proyecto será un canal interoceánico con puertos, zonas de libre comercio, un poco como el de Panamá. Y desde marzo de 2013 comenzaron los estudios para analizar factores e impactos ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, estos estudios parece que no han escuchado como lo que piensa la población ni la opinión de analistas ambientales de semejante burrada. Decir que casi en 50 ocasiones, en lo que va de año, miles de nicaragüenses han marchado y protestado en las calles para mostrar su total rechazo y las razones de su descontento ante la construcción del megaproyecto. Han alertado de los nocivos efectos que causaría la construcción para el entorno. El lago se sedimentaría, los niveles de oxígeno descenderían, se destruiría la flora natural de la zona, la vida acuática y el agua potable ante potenciales derrames por todos los barcos de químicos. A la par, se atentaría contra los pueblos originarios de Nicaragua que viven en la zona. El proyecto está siendo financiado por la compañía Hong Kong Nicaragua Canal Development, dirigida por el capitalista chino Wang Jin, que invertirá 50.000 millones de dólares. De tal forma, China estaría disputándose al imperialismo yanqui zonas de influencia en América Latina y mostrando pretensiones también imperialistas. Este hecho ya ha causado el recelo de Estados Unidos ante la construcción de un canal tres veces más grande que el de Panamá, el cual disputaría el monopolio estadounidense de conexión interoceánica. Y bueno, en esta movilización, en la que se marchó al grito de Ortega vende patrias, para entender el sentir de la población, hay que detallar que Daniel Ortega, que había sido elegido presidente de Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en dos ocasiones, pues en un principio era visto por muchos como la oposición natural al imperialismo estadounidense, que buscaba ganar terreno en América Central y romper pues un poco las diferentes alianzas pues que en las que estaba un poco atado Nicaragua, como por ejemplo con el gobierno de Hugo Chávez. Pero sin embargo, pues bueno, mientras en otro tiempo, de 2006 a 2008, incluso en 2010, Ortega era apoyado por miles de personas en las calles y el FSLN mantenía un discurso claramente antiimperialista, pues se mostró que eso no era más que gestor de cara a la galería. Ahora Ortega está respaldando el capital chino del grupo HKND y en general ha mantenido una política puramente de capitalismo duro para facilitar a inversionistas extranjeros que se instalen en Nicaragua. Decir que, bueno, pues la verdad es que las manifestaciones están siendo respaldadas, por otro lado, por grupos que a menudo no son del todo claros, como el Movimiento de Reforma Sandinista, pero lo cierto es que, bueno, pues que nos preocupa porque puede ser una atrocidad medioambiental incalculable. Y eso, pues que muchas veces sobre esto habría mucho que debatir, porque aquí, bueno, pues hay un cierto apoyo al chavismo incuestionado e incuestionable, como lo hay al sandinismo, cuando, bueno, pues cuando son regímenes que, bueno, pues que están viviendo de lo que viven. En concreto estamos hablando de la industria del petróleo, que no es precisamente lo más majo del mundo, o apoyando las maquilas puras y duras, la política de fabricar, de ensamblaje, y también, pues bueno, pues tantas otras maniobras de capitalismo duro como es este, por ejemplo, este canal. Y un aterrador informe señala que miembros de los cascos azules de la ONU violentaron sexualmente a cientos de mujeres y niñas en Haití. Un informe que llegó en concreto a la agencia Associated Press señala que los cascos azules asignados por la ONU a Haití participaron en transacciones que implicaban relaciones sexuales a cambio de alimentos y medicamentos con más de 200 mujeres y niñas. El propio informe subraya que muchos de los casos de violencia sexual no llegaron a quedar registrados, con lo cual pues se habla de esas 200 mujeres y niñas, pero podrían ser muchísimas más. Decir que según el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, en posesión de esta agencia de noticias, una tercera parte de los presuntos casos de explotación y violencia sexual implica a menores de 18 años. Estas atrocidades vieron la luz después de que un grupo de investigadores entrevistara a 231 personas en Haití que afirman haber sido obligadas a realizar prácticas sexuales con cascos azules de la ONU a cambio de la posibilidad de ver satisfechas sus necesidades más elementales. El informe, cuya publicación se espera este mes, no hace referencia al periodo en que se hubiesen perpetrado las supuestas violaciones, pero se sabe que la misión de mantenimiento de paz de la ONU en Haití se inició en 2004 y contó con 7.000 efectivos militares. La investigación tampoco cita el número específico de cascos azules implicados en estos casos y la verdad es que, bueno, no es, por desgracia, la primera vez que la violencia sexual se fija en los cascos azules. Un cuerpo militar con alrededor de 125.000 efectivos que actualmente están asignados a diversas partes del mundo y que ha socavado la credibilidad de sus misiones. En Camboya, Mozambique, Bosnia, Sudán o Kosovo se documentó un rápido incremento de la prostitución y diversas formas de violencia sexual una vez que las llamadas fuerzas de paz de la ONU llegaron a sus territorios. Y bueno, justo a principios de 2015 se difundía la noticia de que miembros de los cascos azules de la ONU agredieron sexualmente y violaron a niños hambrientos e indigentes en la República Centroafricana, algunos de los cuales apenas contaban 9 años de edad. Pues bueno, casi me quedo sin voz de, de referiros semejantes barbaridades. Y eso que son los cascos azules de la paz. Y sigue la flotilla rumbo a Gaza, la gente que, bueno, pues de la flotilla de la libertad que va navegando y, bueno, pues que se ha conseguido reunir con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con representantes del gobierno y que, bueno, pues esencialmente el lunes 15 de junio se reunieron y lo que piden es muy simple. El reconocimiento del derecho a la libre navegación por las aguas internacionales del Mediterráneo hasta la llegada a las aguas territoriales palestinas de la Franja de Gaza y que se garantice la integridad de los pasajeros y las pasajeras ante la posibilidad más que temida de que la Armada israelí vuelva a atacar barcos civiles en aguas internacionales, como en hasta 5 ocasiones anteriores ha hecho, y por supuesto evitar hechos como el perpetrado en 2010 contra el buque Mavi Marmara, en el cual también navegaban 3 ciudadanos y ciudadanas del Estado español y donde murieron varias personas. Mientras tanto, pacifistas israelíes, porque en Israel, aunque normalmente no se hable mucho de ello, hay un movimiento, pues un movimiento muy grande de pacifistas, de gente que, bueno, pues que son discriminados dentro de su propio país, pero bueno, pues que ahí están oponiéndose a la continuidad de la ocupación en tierras de Palestina. Y unos 1.700 israelíes, entre ellos 8 ganadores del Premio Israel, miembros de la Academia Nacional de Ciencias, artistas, exparlamentarios e investigadores del ámbito universitario, suscribieron un documento que critica y condena la ocupación de tierras palestinas. Según explicó Atelam, que es un medio pacifista palestino que os recomendamos, israelí, que os recomendamos, está en inglés y alguna cosa incluso en castellano, encarecidamente su lectura, pues uno de sus impulsores, Eddie Kaufman, profesor de las universidades de Haifa y Maryland en Estados Unidos, la movida es contra la negación de los derechos de autodeterminación y la instalación unilateral del gobierno en los territorios palestinos ocupados. La petición, aparecida ya en 2 ocasiones como solicitada en el diario Haaretz, surgió como iniciativa de la escritora y crítica literaria Ilana Hammerman y el historiador Dmitry Shunsky. Y bueno, detectan la creciente necesidad de una declaración política contundente que apunte a sostener la integridad moral del Estado de Israel y la creación del Estado palestino antes de que se cumplan 50 años de ocupación de sus territorios en 2017, producto del resultado de la Guerra de los 6 Días, según explicó Kaufman en un diálogo telefónico desde Haifa. Y bueno, precisamente hay una cosa que tienen los israelíes que se llama los justos, la gente que frente al holocausto resistió. Y bueno, pues son los llamados justos y que tienen incluso un bosque en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto de la SOA. Y bueno, pues siempre es de agradecer ver que entre los israelíes también hay gente que lo que está haciendo su gobierno le parece una barbaridad y son estos, sus justos. Y desde el acratador aquí con Criatura de fondo, con este disco que presentamos y recomendamos, raro, no solemos hablar mucho de música, pero bueno, pues como son coleguillas, pues Criatura con su disco Todavía, nos vamos a despedir, os dejaremos con un temilla más y hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Run!